Las 11 de la noche. Noticias. La Asociación Verde Mar Ecologistas en Acción ha asegurado que los rellenos de áridos con destino a la construcción de un espigón en la cala este del Peñón, donde las autoridades gibraltareñas tienen previsto levantar un complejo inmobiliario de lujo en terreno ganado al mar, incluyen material contaminante, como lo son el plástico, restos de hidrocarburos y similares. Antonio Muñoz es portavoz de Ecologistas en Acción en el campo de Gibraltar. Todo esto lo vamos a poner en manos de la Fiscalía General del Estado, porque consideramos que todos estos rellenos se están haciendo en una zona que es el lugar de interés comunitario del estrecho y que dentro de ese lugar de interés comunitario existe una zona que se llama zona de especial conservación que el gobierno de España está absolutamente obligado a proteger. Los jefes militares de 10 países abordarán próximamente en Jordania los planes para afrontar el presunto uso de armas químicas en Siria, mientras Estados Unidos estudia una eventual intervención militar en el país árabe. El gobierno sirio ha advertido hoy a Estados Unidos de que atacar a su país tendría graves repercusiones y sería una bola de fuego que haría arder todo Oriente Medio. Comisiones Obreras alerta que, aunque hay menos obras por la crisis, los accidentes laborales en verano siguen incrementándose. Por eso solicitan a la Inspección de Trabajo más controles a pie de obra para garantizar que se cumple con la jornada intensiva. Gerardo Fernández es secretario del sector de la construcción en Comisiones Obreras en Huelva. La importancia que tiene esta jornada intensiva para evitar accidentes laborales. En esta época de verano es muy común el que haya golpes de calor y que la gente pues sufra sobre todo caída en altura. Te puedo decir que entre el 60 y el 70% de estos golpes, de estas caídas en altura, pues están relacionadas con golpes de calor que sufren los trabajadores por la exposición a altas temperaturas. Un buen número de municipios onubenses viven este fin de semana los días grandes de sus fiestas patronales. Otros, la mayoría en la costa, animan su oferta turística con diferentes iniciativas. Sonia Vela. En Punta Umbría pueden visitar el Mercado del Circo, que recreará el ambiente circense en la Edad Media en una propuesta de ocio para todos los públicos. También todo el fin de semana estará abierto en Ayamonte el Mercado de Artesanía y Gastronomía Luz de Verano. El sábado por la tarde se celebra en Cartaya la primera travesía solidaria a nado en memoria de Vicente Ferrer. Será en El Rompido y tendrá un recorrido aproximado de 1,5 km. Y si nos adentramos en la provincia, entre los municipios que viven sus fiestas patronales están Nerva y Aracena. En esta localidad, corazón de la comarca de la Sierra, actúan la cantante gaditana Merche y el grupo sevillano Mojinos Escocíos. Y en los deportes arrancó la Vuelta Ciclista a España con una contrarreloj por equipos en tierras gallegas entre Vilanova de Arousa y Sanxenxo. El equipo Astana ha sido el vencedor de esta primera etapa. En segunda división ya ha finalizado un encuentro con participación andaluza, Deportivo de La Coruña 0, Córdoba 1. Son las 11:03. RAI. Radio Andalucía Información.